nos movemos y existimos. Dios creador, Padre universal, Dios del amor, en ti vivimos. Dios bondadoso, amigo Jesús, Dios misericordioso, nos movemos y existimos. Consolador, Espíritu Divino, Dios Santificador, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Padre Santo, Hijo Hermano y Espíritu de unión, en ti vivimos. Padre paciente, Hijo ternura y Espíritu de paz, nos movemos y existimos. Eterno, Hijo camino y Espíritu de amor, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Dios santidad, Padre adorado, Dios caridad, en ti vivimos. Dios humildad, Señor Jesús, Dios de hermandad, nos movemos y existimos. Compañía, Espíritu de vida, Dios armonía, en ti vivimos, nos movemos y existimos.